Y en el medio tenés un frío que no se soporta, muchas familias, algunas con coronavirus o cuidándose, cumpliendo una cuarentena muy compleja. Digo, y esto pareciera que no alterar el clima político en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, lo que vamos a contar hoy de La Boca a las 9:30 con Nati Quinto es muy parecido. Es decir, gente en los conventillos, bien, que tiene coronavirus y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no le lleva nada. Si no es por las organizaciones que están articuladas, que cuidan a los vecinos, esa gente tiene que salir a comprar, no sé qué esperan. Así que esto también es un tema grave a nivel sanitario, que, insisto, por la cantidad de gente que está siendo solidaria con las ollas populares, yendo a respaldar a su vecino, a su vecina, se está saldando, de alguna manera, pero no con la responsabilidad del Estado. Aunque sí me gustaría hacer un contraste en lo que viene haciendo, por ejemplo, desarrollo social en la provincia, de lo que viene pasando en la ciudad de Buenos Aires. Manu. No, me quedé pensando en las empresas de electricidad y en cómo muchas veces es incompatible, ¿no? Exigirle, digamos, una empresa que está intentando sacar el máximo de ganancia, claro, que responda por los intereses populares. O sea, el famoso hablarle corazón y que, con el corazón y que te respondan con el bolsillo, ¿no? Digo, acá hay, como decía, creo que Ricardo Aroski, ¿no? Una vez que lo sacamos, él decía, hay una imposibilidad estructural de resolver crisis del sector privado porque no es su función, ¿no? Hablando de las crisis económicas a nivel del país. Pero bueno, en este caso también, digo, tenemos que sacar algunas cosas de la lógica del lucro, ¿no? Claro, sí. Bueno, para sintetizar, ejemplo, la electricidad no puede estar en el lucro. Claro. El transporte tampoco, porque el transporte es para que la gente vaya a producir. ¿Cómo es un negocio? Eso es una locura. Eso es, claro, algo que es un sentido común que nos han impuesto en los años 90. Digamos que, bueno, tuvo que ver con la reforma del Estado, pero que hay que romperlo, más en este momento, digamos. Vamos a hacer un informe, ¿eh? Estamos ahí con Leo Martín hablando por Marcelo Midlin, que ha estado en la picota, en el debate, el dueño de Pampa Energía, que está asociado con Joseph Lewis, que es un hombre de la corona británica. Entonces, ya tenemos que decir que no está en manos argentinas, digo, porque hasta qué punto Midlin es argentino. Bueno, claro, es nacional. Es como Paolo Roca. Es argentino. ¿Qué va a ser argentino? Ese no es argentino. Así que bueno, debates creo que hay que ir teniendo, me parece, en esta pandemia, porque, insistimos, estamos todos haciendo un esfuerzo muy grande, bien, a nivel económico, a nivel psicológico. Bueno, sí, sanitario, porque hay, la verdad, un compromiso del pueblo argentino. Esto siempre lo rescato, más allá de los runners, digo, y de... vamos a decir que da la nota, ¿no? La gilada. Más allá de la gilada, hay mucha conciencia y hay, vamos a decir, una predisposición positiva a cuidar la salud en contexto de pandemia. Eso hay que rescatarlo. Y bueno, ahora vamos a retomar una nota antes de ir a la música y hablar con Sonia Lesso, que es Josefina Pérez. Ayer yo lo publicaba, lo posteaba y ponía orgullo nacional, porque uno también lo que tiene que siempre despertarse y decir qué lindo país que es Argentina, ¿no? Vamos a escucharla. Ella es ingeniera y jefa de la misión SAOCOM, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. ¿Te acuerdas cuando emitimos un satélite? Ah, pensé que me ibas a hablar de la estratosfera. Y bueno, pero la estratosfera. Sí. Pero pensé que te estaba yendo más atrás. Pensé que era un chiste. Sí. La de Menem. La de Menem. ¿Te acordás? El superavión. Pero bueno, llevamos satélites al espacio y ahí había un perejil que decía, no, esas son heladeras que giran. Tiraron heladeras. Es increíble el desprecio, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. Este es un proyecto que está encaminado. Nosotros estuvimos muy cerca, para los que lo pudieron seguir, allá por fin de febrero y marzo, empezamos la campaña, lo que se llama la campaña de lanzamiento. De hecho, el SAOCOM 1B hoy está en Estados Unidos desde ese entonces, en febrero. Bueno, y todo este tema de la pandemia nos obligó un poco a suspender las actividades y ahora las estamos reanudando. En general, para cualquier satélite, está la última fase, es esta que mencionamos, que es la campaña de lanzamiento, que es una vez que se traslada el satélite al sitio donde está el lanzador. En el caso del SAOCOM 1B, es como decías ahí en Cabo Cañaveral, en Florida. Esa campaña arrancaba el 20 de febrero, generalmente dura como 40 días. Sí. y bueno, y nos agarró, así se fue complicando, la verdad, todo el escenario, así que se decidió suspender en conjunto con la empresa lanzadora, que es SpaceX, y con el ministerio. La verdad que quedaba muy poco en lo que es Estados Unidos. Lo que pasa es que es una coordinación importante todo, ¿no? Porque el satélite se lanza y a partir de que se lanza y se separa del lanzador, se empieza a comandar desde Córdoba, desde el Centro Espacial de la CONAE en Córdoba. Así que es toda una coordinación y a su vez tenemos soporte de estaciones externas, en Noruega, en la Antártida, en África, en Italia. Así que era todo un escenario que estaba un poco complicado, claro, en marzo, y ya ahora estamos en carrera de nuevo. Mira, la misión SAUCOM, como decías, es de la CONAE, la Agencia Espacial Argentina, que depende del Ministerio de Ciencia. Es una misión que está compuesta por dos satélites, el SAUCOM 1A, que ya fue lanzado hace un año y medio ya, y ya está brindando servicio, y el SAUCOM 1B, que va a completar la constelación. Que lo que tienen de muy particular es que tienen a bordo un instrumento radar, que es la primera vez que la Argentina tiene, y muy pocos países tienen, la verdad, esta tecnología, que porque la Argentina, ustedes conocen, tiene una trayectoria satelital en lo, sí, que hace a la observación de la Tierra. Eran satélites ópticos los que habíamos lanzado, los SAUCOM son los primeros radares, y que lo que tienen de muy bueno, por ejemplo, es que no necesitan de la luz para capturar imágenes. Entonces podés capturar imágenes si está nublado y de noche, así que 24 horas, 7 días de la semana podés capturar todo el tiempo imágenes de la Tierra. El radar tiene muchísimas aplicaciones. Desde CONAE lo que se trabajó mucho es, y por el interés de los usuarios de la Argentina, en conjunto con el INAH y con el INTA, en todo lo que hace a la gestión del agua. Desde por el radar, por sus parámetros, lo que hace es interactuar con el terreno y te da información geofísica del terreno. Y eso, sí, te permite, por ejemplo, conocer si un suelo está muy seco o muy mojado, y trabajar y prevenir o controlar o gestionar emergencias. Y a su vez también para la productividad. Muy, pero muy interesante. Esta nota la pueden encontrar en radiografica.org.ar. Se lanza el SAUCOM 1B, un satélite argentino por donde se lo mire. Me encantó el título que eligieron, uh-huh, en el portal de Radiográfica. Bueno, una nota que hizo Mauro Hernán Cabalín en Abramos la Boca, que está todos los días de 4 de la tarde a 6. Y la redactó Martín Gorojowski. Bueno, hay que decir que tenemos todo un equipo de redactores y redactoras que hacen este portal de noticias, que está justamente en grafica.org.ar. Así que bueno, sobre el final de julio vamos a ver desde Estados Unidos este lanzamiento de un nuevo satélite argentino. Vamos todavía, qué contento me pone y me toca la fibra patria, ¿no? Ver a la Argentina ya en la estratosfera, como hablábamos hace un ratito. Tenemos mensajes que nos llegan al 11-50-12-35-89 y también a la cuenta de Facebook, ya sea la de Punto de Partida o también la tuya personal, Lucas Molinari. Se comunica, por ejemplo, Diego Monzón, que dice: muchachos, muy buen día. No se comparen con las otras radios, muchachos. La Gráfica es la mejor radio del mundo y única en el país. Esa. ¡Viva la Gráfica, carajo! Gracias, Diego, querido. Y me pide un tema. Dice: ¿tenés en la discoteca Dred Maray, tema Hoja en Blanco? Lo tenemos, Diego. Ahora lo vamos a poner. Está bien, el loco escuchó los cafres y dijo: bueno, es el momento de poner Dred Maray. Exactamente. Ya le encontró la onda a la discoteca del Manu. Hay criterio. Y por lo menos, en este caso es fácil porque el criterio es el género, ¿no? Si venimos con un reggae, ponemos un reggae. Pero muchas veces la gente está muy despierta del otro lado, a pesar de lo temprano en la mañana. Y me hace propuesta. Y del frío. Y me hace propuestas muy buenas, con muy, muy buen criterio al momento de musicalizar. Ahora vamos a estar escuchando la música que nos pide el querido Diego. También Raúl Aguilar dice: buen día, cumpas. A lo que yo le respondí acá: buen día, hermano. Y se lo reitero a través del micrófono, Lucas. Esos son los mensajes por ahora. Y se comunican al 11-50-12-35-89. desde cualquier parte del país, ¿eh? Bueno, acá estamos tomando unos ricos mates, se pueden comunicar, ya se vienen las entrevistas, pero antes Manu Rivas, métale nomás a la música, sigue con el reggae nacional. Y vamos con reggae, ¿eh? No te sorprenda, pega un volantazo, pero por ahora vamos a cumplirle por lo menos a Diego el pedido, que es un compañerazo y se lo merece. Vamos a escuchar a Mariano. Usted sabe que Dre Maray anduvo mucho por acá, por Barracas. Yo incluso he compartido ranchadas lindas con él acá en el Parque Pereira, ahí enfrente de la Iglesia del Sagrado Corazón. Viví ahí en la calle Owen y Rosdale, lo de un amigo. Un pibe que mucha gente prejuzga, sobre todo en el ambiente del reggae. ¿Viste cómo es que cuando...? O sea, es un tipo que, Luca, a ver si me compartís conmigo, vos que conocés los barrios populares, las villas. Digamos, con Dre Maray fue la primera vez que en una villa sonó reggae, en serio, como suena la cumbia. Digo, estuvieron los Pericos, estuvieron los Cafres, Non Palidece un poco después. Pero con Dre Maray fue que vos ibas caminando por un pasillo y se escuchaba por ahí una cumbia y de repente un reggae, como se dice, roots, ¿no? Es un género dentro de lo que es el reggae roots, propio de Dre Maray, así que eso, en Manu, mi caso no... lo reivindico mucho yo a Mariano, porque además otra cosa. Sí. Estaba viendo recién acá en YouTube, no sé, temas que tienen, por ejemplo, 53 millones de reproducciones, 267 millones de reproducciones, digo, es un artista muy conocido y el tipo hizo una carrera independiente. Sí. No estuvo ni con Sony, ni con BMG. Digo, él grabó en su casa y la música gustó tanto que se impuso. Digo, eso hay que reconocerlo. Ellos no participaban de los festivales que se hacían ahí en Villa 15, Ciudad Oculta, con Resistencia Suburbana. Puede ser, porque él es el cantante de una banda muy conocida y de larga data, que sí. Es Mensajeros Reggae. Ajá. Había una banda Mensajeros Reggae que tranquilamente pudo haber participado en los festivales de La Oculta. Yo no, nunca fui, me dijeron que estaban muy buenos. Estaba también en Piedra Buen Arte, que se hacían movidas. Uh-huh. Sí. Yo me acuerdo de la gente de Cultura de Gueto, creo que era el programa de radio de La Milagrosa. Muy bueno. Lindos personajes, sí. que hacían esa movida. Yo tampoco pude ir, porque la verdad que nunca coincidimos, pero se hacían en Piedra Buen Arte, que tengo entendido que sigue trabajando muy bien, que es un espacio ahí en Piedra Buena, un espacio cultural muy grande, muy uh-huh. grande, hecho por gente ahí del barrio. Así que bueno, vamos con Dre Maray. Vamos con Dre Maray, Hoja en Blanco, el pedido de Diego Monzón y reggae nacional acá en Punto de Partida. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, y allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después me pregunté a la luna, me dio la espalda, intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela, por otro rumbo. Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo. Que decirte que me olvides. Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Es muy tarde y no puedo negarte